Bueno, hace un ratito hablábamos de la organización y de la lucha de los trabajadores, y para mencionar una experiencia, un ejemplo de lucha y de organización, bueno, podemos mencionar a compañeros trabajadores que se organizaron en la década del 90 en Salta, más precisamente en Mosconi, frente al cierre de YPF, de la privatización de YPF, y este grupo de compañeros organizó un espacio que se le pusieron como nombre Unión de Trabajadores Desocupados, y uno de los referentes, el referente más conocido de la UTD de Mosconi, es Pepino Fernández. ¿Por qué lo mencionamos a Pepino Fernández hoy? Porque se está organizando un festival para juntar dinero, para colaborar con la situación delicada que está pasando el compañero, porque la situación delicada es de salud. El compañero tiene diabetes y, como muchos habitantes de esa zona, por el alto grado de contaminación de las aguas. Bueno, el festival, para que todos podamos ir y colaborar con la entrada y bebiendo algo y compartiendo y charlando, es el jueves que viene, jueves 31 de enero. Que es feriado, digamos, además. Que es feriado, además. Así es. Bueno, este feriado no lo tenía en cuenta, como estoy de vacaciones, no lo tenía marcadito, pero bueno. Igual el programa sale al aire. El programa Sembradores de Vientos está al aire y va a tener también contacto con el festival. Bueno, en este festival toca como la banda principal, la que va a llevar más concurrencia, supongo, es Arbolito, una banda bastante conocida. Bueno, van a tocar otras, como La Perra que los Parió, Branca Leone y La de la Mora. La dirección es, puente, cerca del puente Pueyrredón, en Herrera y Osvaldo Cruz. Exactamente en el barrio de Barracas, en Capital Federal, a las 17 horas. Y bueno, podemos mencionar a las agrupaciones, organizaciones que están organizando este festival: el FOL, Copla Brecha, Fogoneros, MULX, el Frente Popular Darío Santillán, la CTA Capital, Pañuelos en Rebeldía, Proyecto Sur, el MTE, CTEP, Antena Negra, MTD Aníbal Verón, Plataforma 2012 y MP La Dignidad. Bueno, estamos invitando a todos los que quieran ir a solidarizarse con la situación del compañero. Sí, además se contribuye con un bono de 20 pesos, así que además no es mucho lo que uno puede, es con poco puede aportar muchísimo. Bueno, después lo que está circulando por mail y también se pudo leer en ANRED, la agencia de noticias, redacción, que hay un conflicto de trabajadores y trabajadoras del sanatorio La Florida que han tomado el edificio en defensa de su fuente laboral. Son 150 trabajadores que resolvieron permanecer en forma pacífica dentro del sanatorio en resguardo de la fuente laboral y en defensa de las remuneraciones adeudadas. Para tener una idea, la Fundación Científica de Vicente López, que era la anterior concesionaria, porque el edificio le pertenece al Círculo Médico, los que regenteaban el sanatorio, era la Fundación Científica de Vicente López, y debe en algunos casos más de 8 meses de sueldo, con los aguinaldos incluidos. Digo, para tener una noción de lo que está pasando en algunos lugares, ¿sí?, en este país de Alicia en el País de las Maravillas. Y el nuevo concesionario, que es la Fundación Preventae, hizo una propuesta de reconocerles dos sueldos, o sea, el que le deben 8 ya perdió 6, de lo adeudado, pagadero, escuchen esto, ¿en 2 cuotas? No. ¿En 3 meses? No. ¿En 18 meses? O sea, 14 pesos con 50 por mes, más o menos. Es una aberración. Sí. No tiene vergüenza. Y también cuanto más largo sea el plazo, hay que tener en cuenta la inflación, o sea, no van a cobrar prácticamente nada. No, están absolutamente, bueno, por suerte, estos trabajadores siguen en pie de guerra, digamos, al pie del cañón, están tomando este edificio y solicitan toda la ayuda y que se pueda difundir esto lo máximo posible, porque FATSA, el Sindicato de la Sanidad, justamente fue la que organizó este encuentro donde la Fundación Preventae hizo esa propuesta desopilante y nefasta. Así que realmente los compañeros ahí del Sanatorio La Florida están muy solos y depende, sí, acá sin duda alguna, de la ayuda y de la solidaridad que le pueda brindar todas las organizaciones de sociales, políticas y de trabajadores de todos lados. Hay varios teléfonos de contacto, les voy a dar uno solo porque si no, no van a poder anotar seguramente tanto, y para que no se mezcle. El primero que aparece ahí en la lista de contacto es Fabián Cáceres. El celular es 15-3480-0577. Lo reitero, Fabián Cáceres, 15-3480-0577. Si tienen alguna duda o quieren que necesitan estos datos, nos pueden llamar acá a la radio, 5433-3607, y se los damos completitos para todos los contactos, para que se puedan vincular con esta gente, con estos trabajadores, y que ya van 33 días, hoy deben ser ya 35, porque esta noticia tiene 2 días, que están tomando este edificio, de este sanatorio. Y vamos a entrar ahora sí a un conflicto, en realidad es una serie de conflictos que se están viviendo en nuestra capital federal, donde tiene que ver fundamentalmente con los trabajadores estatales y que están en una especie de trabajo de pinzas que le hacen entre Sutecba y Macri, o entre Macri y Sutecba, para reventarlos por donde puedan, ¿no? Vayamos en todo caso comentando de qué se trata. Sí, hoy varios sectores hicieron una medida de fuerza, una de las cuestiones que más reclamaban o por las cuales empezaron a juntar y a tener medidas es porque habían despedido y amedrentado a compañeros sindicalizados. Voy a mencionar el lugar hacia donde concentraron y movilizaron los compañeros de AT Capital. Concentraron hoy a las 11 de la mañana y movilizaron al Ministerio de Cultura, diciendo no a los despidos arbitrarios, al maltrato y violación de los derechos de los trabajadores, a la persecución gremial, a la precarización laboral y la falta de libertad y democracia sindical. Esta medida unitaria viene a partir de varias medidas que ya vienen tomando diferentes sectores, como por ejemplo el VAP. El VAP es un programa, Buenos Aires Presente, que los trabajadores de este programa tienen asistencia a personas en situación de calle. Y se habían organizado, armaron la junta interna, y a los compañeros que conformaron la junta interna empezaron a tener persecución y algún tipo de desarticulación, para un clásico, ¿no? A toda persona que se organiza o a grupos que se organizan, el intento de fragmentación. Otra de las situaciones que está viviendo Capital es la de un compañero, Rolando García, que se negó a repartir folletería. Él trabaja en la Dirección General de Empleo y por negarse a repartir folletería donde estaba la figura de Macri, los funcionarios, sin ningún argumento, no le renovaron el contrato, o sea, lo despidieron, mejor dicho, y el argumento que usaron fue la no renovación de su contrato. También en la Dirección General de Museos se había conformado la Junta Interna y también están sufriendo la persecución gremial y ya hay dos trabajadores despedidos. Bueno, los compañeros hoy hicieron esta movilización y seguramente van a estar esperando algún tipo de respuesta y seguramente van a estar organizándose, así que estemos atentos a con la solidaridad que podamos aportar y participando de las acciones y medidas que vayan tomando. Sí, incluso hoy van a venir un par de compañeros, lo que pasa es que hoy estuvieron movilizados hasta tarde y ahora están en estos momentos están reunidos para definir cómo sigue esto. Entonces fue imposible que vinieran, vamos a ver si pueden venir para el programa del jueves que viene. Vamos a ir a una pausa, así refrescamos los oídos y vamos a ir un cachito con nuestro hablando de nuestro amigo Macri.